Martes 2 de febrero. Palabras amables. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32 comienza con las palabras: antes sed benignos unos con otros. Considera cómo este versículo coincide perfectamente con lo que vimos ayer, acerca de tratar a otros como Dios nos ha tratado. La benignidad debe marcar a los cristianos en todo tiempo, pero hay por lo menos tres necesidades específicas que requieren tres clases específicas de estímulo. Primero, hemos de mostrar benignidad hacia los infantes espirituales. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segundo, hemos de mostrar benignidad y dar ánimo a los débiles. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Tercero, hemos de servir como un enfermero para los que están espiritualmente enfermos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25. Un hombre de negocios dijo una vez: no puedo esperar a llegar a casa por la noche. Quedo tan cansado de ser amable todo el día. Qué actitud triste hacia la vida humana. La benignidad, especialmente en nuestros hogares, es esencial. Y una de las maneras más importantes en que podemos manifestar amabilidad es la forma en que nos hablamos unos a otros. La atmósfera del hogar mayormente está determinada por las palabras que decimos. Tantos problemas, tantas heridas, tantas tensiones y tantas peleas podrían evitarse si fuéramos cuidadosos no solamente con lo que decimos, sino cómo lo decimos. A menudo uno podría decir algo y no herir ni ofender, o uno podría decir las mismas palabras a la misma persona y herirla y ofenderla grandemente. La clave es cómo hablamos. El lenguaje humano es más que solo el significado de las palabras mismas. El tono, la expresión facial, el lenguaje del cuerpo, el énfasis son parte de lo que transmitimos a otros acerca de nuestros pensamientos, emociones e ideas. Escucha Proverbios capítulo 15 versículos 1 al 5 y Proverbios capítulo 25 versículos 11 al 15. ¿Qué principios importantes acerca de lo que dices y cómo lo dices se revelan en estos textos? Al escucharlos, pregúntate acerca de cómo usas las palabras cuando hablas a otros. ¿De qué maneras podrías ser más amable en tu comunicación verbal con otros? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.